Monteleone, tengo entendido que usted prestó funciones como bombero en el cuartel, bueno, primero de Recoleta y después consiguió el pase a Campo de Mayo. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue esto, desde qué momento, en qué momento? Sí, yo estuve en el cuartel Campo de Mayo desde el año 72 que pasé hasta el año 85 que me retiré. Bien. ¿Cuáles eran las funciones? ¿En el 72 existía algún tipo de cuartel, digamos, alguna construcción sobre la pista de Campo de Mayo? No, en el año 72 cuando fuimos ahí a Campo de Mayo no teníamos construcción, no teníamos cuartel, nada. Vivíamos en una casilla prefabricada ahí a la entrada del batallón y Sí. comíamos en el comedor de suboficiales del ejército.